Buenas noches. Bienvenidos a Radio Visual. Mi nombre es Mariem, ya lo saben. Y pues nada, hoy vamos a empezar un poquitito tarde, cosita de nada. Aquí unas fallas técnicas que tuvimos, no se preocupen. Todo está ya contemplado y ya seguimos con el programa. Y pues el día de hoy, amiguitos, les voy a hablar de la historia, la vida y obra de Keith Haring. Miren, todo el mundo lo dice bien. Pero les voy a hablar de este chico que causó un cambio dentro de lo que fue cómo se veía el arte en ese momento, que fue uno de los pioneros dentro del arte urbano y que aparte de todo fue activista y muy ingenioso, la verdad. Además de eso, vamos a hablar del chisme de la semana. Nada más y nada menos que la escultura invisible que se vendió por 18 mil y cachito de dólares, amigos. Una cosita de nada, digo. ¿Quién no tiene eso para gastarlos en una escultura invisible? ¿Verdad que todos? Sí. Entonces, vamos a hablar un poquito de eso, del señor artista que lo creó. Y vamos a hablar de Japón. No es cierto. Bueno, sí, poquito. Les voy a contar de un museo que está en Japón, que no sabía que existía. Va relacionado a nuestro artista principal, a nuestro protagonista del programa de hoy. Pero ya sé que entramos tarde, amigos, pero es necesaria la canción de inicio para que todo mundo nos relajemos y entremos en mood radiovisual. Así es que vamos a escuchar musiquita y volvemos. Juglares y locos. Vi tus ojos brillando y mirando todo. Como luna que alumbra una noche de abril. Tu silueta contra luz y no recuerdo cómo, pero me quedé atrapado y sin poderme ir. Te buscaba entre el tumulto y todo el ruido. Tú volteabas como si yo no existiera. Yo pensaba que ya todo estaba perdido, pero el destino intervino y de qué manera. Cuando brillan tus pupilas y si me acerco mucho siento que me encandilan. Este tren de vida con tu luz se descarrila. Como la culpa es huérfana, culpemos al tequila. Y así, así de repente me miraste. Yo me olvidé de la gente. Así, así de la nada transformaste todo con tu mirada. En tus ojos todo es luz, como el destello de estrellas que tus ojos brillando y mirando todo, como luna que alumbra una noche de abril. Tu silueta contra luz y no recuerdo cómo, pero me quedé atrapado y sin poderme ir. Y sin poder pensar, sin escapar, sin poder huir, solo vivir. Sin poder pensar, sin escapar, sin querer huir, solo vivir. Y así, así de repente me miré. Estrellas que iluminan. ya estamos de vuelta, amigos. Pues nada, les dije, íbamos a hablar de Kate Haring. Así es que comencemos. Él nació el 4 de mayo de 1958, se hace... Y nació en Pensilvania, en Estados Unidos. Fue un artista callejero, por así decirlo, que llegó y empezó a sentar como las bases del arte, del street art, o el arte urbano, que la verdad yo estaba confundida en eso. Yo pensé que el graffiti era parte del street art, pero no, el graffiti es un arte aparte. Sí está como ahí dentro del urbano, pero son como cosas distintas. Ya hablaremos luego de eso así. Pero, pues nada, miren. Además de artista, él también fue un activista social. Y su trabajo genera, bueno, como que proyecta lo que fue el espíritu pop. Hay que recordar que en ese tiempo también estaba Andy Warhol con el pop art, que pues, ¿qué más pop quieren ahí? Y a pesar de que tiene un estilo muy naif, su obra está muy cargada de contenido social. Pero acabo de darme cuenta que no les he descrito bien qué es su obra. Digo, ya aquí les estoy diciendo, pero yo creo que todo mundo ha visto alguna vez alguna obra de él, uno de los monitos que hacía, algo relacionado a él sin saber que era de él. Porque sus obras o su estilo de arte se puso muy, muy de moda en lo que fueron los 80s, 90s y hoy en día todavía es algo que puedes encontrar. Hace no mucho, hace algunos años, Converse sacó una colección de tenis en colaboración con Kate. Es que me quedé pensando que no pudo haber sido una colaboración como tal, porque Kate pues falleció hace mucho. Pero yo creo que con los representantes o con los que se quedaron ya con los derechos de este chico. Porque pues les adelanto, se nos murió joven. Fue una de esas estrellas que falleció joven, a los 31 años, fallece en Nueva York. Él estudió arte, o sea, sí fue a una escuela de arte, en la Ivy School of Art de Pittsburgh. Estando ahí, él vio que muchos de sus compañeros iban más como para ser diseñadores, o algo que él no se sentía totalmente convencido. Entonces dejó la escuela y se fue como a recorrer el país en varias universidades para ver otros programas de arte que lo llenaran. Él viene influenciado por Walt Disney y por su padre, que era un caricaturista aficionado. Entonces, pues sí se ve un poco reflejada dentro de lo que es la obra que él tiene. Ya regresé. Total, empieza a buscar y continúa sus estudios en la Escuela de Artes Visuales de Nueva York. Ahí él empieza a estudiar la semiótica, que viene siendo pues la ciencia de los signos, aprender cómo expresarte a través de ellos. Y se da cuenta que la imagen funciona perfectamente como palabras, que es algo que pues sí se ha estudiado durante todos los años. Digo, ya les he comentado que mucha obra que se ha hecho ha sido para enseñar a la gente que no sabía leer. Entonces, pues él va descubriendo esto y es algo que le llama mucha la atención. Así es que él empieza pues a experimentar y pues va a aprender a dibujar. Hace todas las cosas que necesitaba en la escuela. Pero estando en Nueva York, él empieza a usar el subterráneo. El metro, pero es que... pues el subway. Ajá. Y ahí se da cuenta de la cantidad de grafitis que hay, todas las expresiones que están, y es algo que él empieza a interesar, cómo el arte ya no es algo que tú vas a ver a un museo, sino que es algo que puede estar ahí simplemente y que incluso va hacia ti, con los trenes que estaban grafiteados, que se movían y llegaban así a tu estación, las estaciones mismas que tenían grafitis dentro. Entonces él dice, bueno, pues voy a hacer algo parecido, pero no igual. Y con un rotulador y gises, se va a las estaciones del subway de Nueva York y empieza a dibujar en los, como estos estantes para poner publicidad. Los que no tenían publicidad tenían pintura negra mate. Entonces él empieza a hacer ahí sus dibujos, que son dibujos que la verdad son muy simples a la vista. Es una línea gruesa, corrida casi siempre, y suelen ser personas, pero así casi que de bolitas y palitos. Tiene pues algunos otros símbolos, algunas líneas para asemejar movimiento. Hay perros dentro de su obra, multitudes, gente en solitario. Empieza a meter las como marcas de, o bueno, sí, como imágenes de tecnología. Que ya investigando yo un poco de qué, porque él se crea un lenguaje. Toda su obra es una obra muy, que habla mucho, aunque lo veas y parecen como hechos para niños, es una obra que te habla mucho. Por ejemplo, a mí se me hizo bien interesante que cuando estaba la tecnología, él se refería a que la tecnología era una forma de vida que sometería a la humanidad. Y miren, equivocado el señor, no estaba. O sea, tampoco es como que no haya pasado, ¿verdad? Además de esto, el perro, cada vez que ustedes ven un perro en su obra, significa como un autoritarismo. Ay, lo dije bien. O un abuso de poder. Esto es porque se suponía que era como Anubis, el dios egipcio. Entonces habla como de eso, los perros. Las multitudes es como un, como bien puede ser algo bueno, puede ser algo negativo. Entonces dependiendo como el demás contexto que hay en la obra. Y como les comenté, él era una persona activista hacia dos como ramas. Él era una persona homosexual que nace en una familia muy creyente, entonces muy católica, muy, ¿cómo se dice? Como conservadora. Y quieras que no, pues eso te marca cuando naces como con esas creencias de que no, pues todo eso está mal. Y ya con el arte logra expresarse. Además de esto, él habla sobre mucho sobre las minorías en cuanto a lo que es la gente de color, que él también los apoyaba, y personas enfermas, sobre todo aquellas que estaban enfermas de VIH, porque lamentablemente él se enfermó, o contrajo el virus del VIH en algún momento de su vida. Y la verdad es que en ese momento, recuerden, eran los 90, no eran los 80, porque él murió en el 90. Entonces, en los 80 el SIDA era algo bien estigmatizado, un tabú. Nadie hablaba de eso. Y que él lo empezara a traer a las calles, porque él se convirtió en un artista urbano, es algo bien interesante. Su obra es, como ya les comenté, muy, muy política, por así decirlo. Sí, o sea, es como, está muy llena de contenido. Simplemente hay obra llamada Stop AIDS, que es como detengan el SIDA, que son unos monitos en forma de tijera, unas tijeras que parecen monitos, está ahí medio raro, cortando una serpiente. En varias de sus obras, él representa a la serpiente como un... Perdón, representa el SIDA como una serpiente. Tanto en esa obra como en un mural muy grande que hizo en España, en donde está una serpiente apretando una jeringa, y que incluso en español puso: juntos podemos detener el SIDA. O sea, lo escribió en español. Está muy llena de contenido su obra, pero llegó un momento en el que él, pues, se volvió algo muy que se veía en las calles y la gente no sabía que era de un artista como tal, y la gente luego se robaba los carteles donde había hecho sus dibujos y los vendía, o donde había hecho plasmado algo y lo vendía. Así es que el señor dijo: ¿saben qué? Pues les voy a abrir una tienda. Y creó su tienda, que se llamaba Pop Shop. Sí, no se me olvidó. Y ahí él vendía sus productos, pero lo interesante de esta tienda es que está completamente... hizo un mural completo de toda la tienda, que es un abstracto de sus líneas en blanco y negro. Hay partes donde sí hay sus monitos clásicos, pero toda es como si te metieras a un laberinto de esos de los cuadernos, así que cuando estás aburrido los haces, algo así toda la tienda. Entonces siento que debe ser como bien abrumador, pero al mismo tiempo bien padre estar dentro de ese espacio. Y esto lo hizo porque él quería que más que un lugar de compra, o que la gente solo llegara a comprar el producto, tuviera una experiencia, viviera una experiencia al estar ahí. Pero... ya se me olvidó. Ah, ya me acordé. Realmente... pues él ayudó mucho a que se visibilizara un poco más lo que fue el movimiento para... pues... que la gente entendiera que el SIDA no era la enfermedad tan tabú, y que se tenía que hablar del tema para que se empezara a tomar acción para enfrentarla, que la gente estuviera informada y viera cómo la pudiera prevenir, porque hasta la fecha todavía hay mucha desinformación, amigos. Entonces él fue parte de lo que empezó a hacer. A él no le gustaba el hecho de que el arte fuera como tan de socialité, tan elite, y por eso lo lleva a las calles, o al menos eso es lo que dicen sus biografías. Digo, igual, ya saben. Pero a veces es interesante que este chavo se juntó con gente como Basquiat, que también era un chavo del arte urbano, que hacía cosas muy interesantes, que también fue activista en cuanto a favorecer los derechos de la gente de color. Se juntó también con Warhol, era gente que estaba en ese momento. Falleció después de ellos dos, y de hecho él declaró que estaba enfermo de SIDA ya después de que habían fallecido los dos. Entonces, como que no fue algo que viviera en conjunto con estos otros personajes, creo. Ya se olvidó. Ah, ya me acordé. Su obra a mí se me hace interesante porque la verdad, yo cuando la veía antes... uno solamente ve los monitos y dices: ay, qué monitos tan raros, pero están interesantes y te llaman la atención. Pero ya que descubres que hay como todo un contenido, pues un contenido político detrás de eso, en obras que pueden ser dibujos para niños. De hecho, él llegó a hacer murales con ayuda de niños. Entonces es así como de que dices: oh, qué giro tan interesante a su historia. Porque lo es. Y pues, lamentablemente, como les comenté, él muere el 16 de febrero de 1990 en Nueva York por complicaciones relacionadas al SIDA. Recuerden, en esa época la esperanza de vida de gente con SIDA era muy corta. Entonces fallece por eso. Pero dejó, hizo mucha obra, mucha se perdió por el hecho de que era en contexto urbano, los hacía en la calle, quedaba la evidencia tal vez fotográfica, pero pues ya, se esfumaba, lo borraban, había gente que no sabía quién era y pues tan tan, se acabó. Pero ahora vámonos a Japón. Ah, no, esperen, en 1995... Honda saca un anuncio inspirado en la obra de Haring, que es un anuncio literal donde promociona la minivan, pero usan todo como la semiótica de Haring. Kate, iba a decir Ed, no sé por qué, y yo dije no. no, ese es otro, ese es Ed Harling. No, de Kate Haring. Y ese se los voy a postear ahorita en la página de Facebook. Ay, qué güey, me equivoqué. Para que vayan y lo vean. Está bastante interesante, es muy sencillo. Pero se me hace interesante que lo hicieron como en honor. No tan, sí, como en honor a la obra que él hizo, pero también valiéndose de eso para pues dar publicidad a su minivan. Entonces está ahí como medio raro, pero el anuncio está interesante. Entonces ya ahorita se los posteo, ya se está posteando, subiendo. Ahora sí, vámonos a Japón, que aquí está. En Japón existe un museo que está enteramente dedicado a la obra y vida de Haring. Otra vez iba a decir de Kate. Ahí, de hecho, el edificio está construido en base a la obra, para que sea funcional con la obra. No al revés, o sea, no colocan la obra para que funcione con el edificio, sino que el edificio se construyó para que la obra pudiera ser expuesta de manera correcta. Este museo se encuentra en Nakamura. Ey. Nakamura. Listo. Es que amigos, o sea, si no me sale el francés, ahora imagínense el japonés. Y si alguna vez van a Japón, pueden llegar en la línea principal del tren JR Chuo. Y se bajan en la estación Kobochizawa. Ay, amigos. Ah, pero la niña quería hablarles de este, ¿ah? Pero miren, en breves, en contexto breve, este museo ganó el Premio Cultural de Arquitectura de Yamanashi en el 2007 y en el 2010 recibió el Premio de la Academia de Arte de Japón. Aquí es donde se tiene pues una de las colecciones más grandes que hay de la obra de Kate, que son son más de 200 obras, que incluyen desde cuadros hasta escultura. Ah, también hizo escultura, amigos, y hizo escultura de gran formato y de pequeño formato. Entonces está ahí bastante interesante. Está un homenaje que hizo Haring a Andy Warhol, que lo llamó Andy Mouse, que es como Mickey Mouse. Ay, amigos. Y hay una copia de su perro de 1986, o sea, una escultura de un perro. La verdad es que yo me puse a ver las fotos del museo y se ve bastante bonito, y como que de esos lugares donde puedes llegar y perderte y ver ahí la obra de él mucho rato. Y aparte de cifrarla, porque hay que recordar que como hacía unas muy sencillas, muy que luego la entendías, había otras donde era como muchos monitos que no sabías bien de qué iba, y tienes que verla, tienes que observarla un momento para que tu cerebro la pueda captar. Pero nada, también ya se los voy a postear ahoritita para que vayan y digan, ah, mira, qué bonito este museo. Para cuando vaya a Japón, yo ahí voy a ir. Entonces, visiten museos aunque no sea en su país, ustedes visítenlos. Nada, miren, ya hablamos de Kate. Más adelante también les voy a hablar de él, pero en otro tema. Y vamos a escuchar música para regresar a hablar sobre este señor que vendió su obra por $18,000. Ay, amigos, yo no sé si estoy enojada porque la vendió en ese precio o porque a mí no se me ocurrió. O sea, pero bueno, regresamos. Y ya regresamos, amigos, para hablar de este tema. Ay, amigos, es que... Yo, miren, ¿saben qué es lo que me dejó en shock la noticia cuando recién vi el titular? Porque dice así, tal cual. Y está por CNN, que es una fuente confiable. Entonces, meh. Pero dice, artista vende una obra invisible por $18,300. Y yo así de, ¿qué? ¿Por qué? Ahora vamos. Este es un artista italiano llamado Salvatore Garau. Y vendió una escultura inmaterial y completamente invisible. Es decir, inmaterial, amigos, que no es tangible. No había nada. Hay nada. Ay, disculpen si suena Belina. Pero es que esto me tiene choqueada. Pero aparte de todo, es una obra invisible e intangible que tiene medidas de 150 centímetros por 150 centímetros en la base. Porque literal el señor llegó y puso un cuadrado de 150, de metro y medio por metro y medio. Y dijo que ahí estaba su obra. Pero, ¿sabe? Ya después que me puse a investigar, descubrí, amigos, que no es la primer obra invisible que vende este señor. Hace algunos años vendió una que era de Venus, algo era el nombre, la verdad ni me lo aprendí, ni quise aprendérmelo, porque es intangible como obra, como en $6,000. Entonces ya se las ha aplicado a varios. A varios. Y aquí mi duda es, ¿qué va a pasar? Porque se supone que esas, que cuando compran arte, muchos lo hacen en forma de inversión. Una de dos, o lo compran porque de verdad les gustó y lo quieren lucir en su sala, en su recibidor, en su hotel o en donde lo vayan a poner. O porque consideran que en un tiempo futuro esa obra va a valer el doble, triple o hasta más. Yo aquí tengo una duda. ¿Qué va a pasar el día que esa persona que compró la obra se le olvide dónde la puso? ¿Cómo la va a encontrar? O si la quiere lucir en su casa, ¿qué va a hacer? ¿Va a pegar el cuadrado de cinta en el suelo? Ay, amigos, es que la verdad me dio mucha risa. Ni siquiera es enojo, de verdad, les juro que es mucha risa porque no lo puedo tomar en serio. Y es que aparte él se defiende con que te está vendiendo... ¿Qué era? Ah, sí, te da la... el certificado de autenticidad y la plaquita donde viene el nombre y las medidas y todo eso es madre. Porque además, si no me equivoco, fue el mismo que... Hace años también, hace un tiempo, porque este señor ya lleva rato en el medio artístico. Yo creo por eso ahorita su obra vale tanto. Pero vendió una obra que era aire de algún lugar bonito. No me acuerdo de dónde. Pero era una obra que te podías llevar contigo. Y si de pronto el aire de ese lugar no te gustaba, te acordabas que traías tu obra y respirabas ese aire puro del otro lugar de donde él dijo que era. Háganme ese favor, amigo. Yo estoy choqueada. Es que, miren, yo nunca he sido de estas personas que digan que el arte tiene que tener, la super técnica o algo así. No. Pero... sí, creo que el arte debe ser algo tangible, visible. Porque incluso los performances, a pesar de ser efímeros, fue algo que sucedió, que pasó, que estuvo ahí. Ay, que por cierto, a ver si lo encuentro. Sí, creo que sí lo publiqué en Twitter, en mi Twitter personal. Ah, síganme. No me acuerdo cómo es, pero luego se los pongo en las redes de la estación. Ay, otra vez. Radio Visual GDL. Estoy mal, amigos, tengo mucho sueño. Pero ya, a ver, sí, Radio Visual GDL en todos lados. Y una candidata de Morena en no sé qué estado hizo un performance. Era un video como para demeritar a las campañas de la mafia del poder. Pero amigos, les juro que eso era un performance que en mi escuela, en la escuela de arte, yo creo que sí le ponían buena nota. O sea, de veras, esta señora quiso ser artista en alguna de sus vidas y aquí dijo, este es mi momento. Pero no lo tengo aquí a la mano, no tengo a la mano mi Twitter, ahorita se los busco y se los publico en... Sí, lo voy a compartir por Twitter para que vayan y me sigan. Así es que... Pero volvamos con Salvatore, el chava. Él, de verdad es que él todavía lo habla y lo explica en italiano, obviamente, como una obra maestra. Sí, mueve su manita, como buen italiano. Ay, no es cierto, amigos, eso está mal, que estereotipemos a los italianos como que hablan con la mano sí o sí. No sé, ahí sí, me dicen ahí. Sí, no, tampoco. Ok, ya no voy a decir nada. Pero... Ay, ya, es que estoy muy divertida con esta nota, amigos. Nada, miren, ya, se acabó. Ya, vayan y vean, ahorita se los voy a poner la nota confiable. La verdad es que le dedicaron un párrafo en el artículo de CNN. Si quieren como más información del tipo, está un video de Antonio Villarán. Hizo un video, para que vean qué show causó en el mundo del arte, que Antonio Villarán le dedicó un video donde habla. También por Antonio me enteré que hubo otras obras invisibles y ya después me metí a su página que cerré. Pero, no, o sea, yo no los entiendo, la verdad. Yo ya no entiendo a la gente que compra arte. Hay mucho arte, sí, porque hay mucho arte que vale la pena tanto en técnica como en contenido. Y luego llegan tipos como este y venden obras invisibles que desprestigian todo lo que los demás artistas tratan de hacer, que por eso luego nos dicen que los artistas nos morimos de hambre, porque llega gente como esta a hacer eso. Entonces, miren, yo ya, tranquila, relax. Y pues nada, amigos, les agradezco que me hayan escuchado hoy a los que estuvieron. Si no, si quieren escuchar algún otro episodio de algún otro tema, pues ahí están guardados en la página, en la sección de radio, programas, radiovisual. Y ahí nos pueden escuchar todos los programas que llevamos o los de los otros programas que hay en la semana. Entonces, pues miren, aquí hay contenido para cuando estén ustedes en su casa sin nada que hacer. Ahí. Y gracias por haberme escuchado. Espero hayan ido a votar la mayoría. Adiós, ya. Bye. Hasta luego.